sabroseao. Yo te invito a que lo goces al compás de este sonar. Con este ritmo famoso se debe bailar el son. Ritmo con sabor a caña, tabaco, café y ron. Les dedico a los soneros de mi Cuba. Este bajo con tumbao, mi bajo con tumbao, rico y sabroseao. Yo te invito a que lo goces al compás de este sonar. Con este ritmo famoso se debe bailar el son. Ritmo con sabor a caña, tabaco, café y ron. Les dedico a los soneros de mi Cuba. Este bajo con tumbao. ¡Ay, no más! ¡Ay, no más! ¿A quién? tumbao a quien.